No se lo he llevado eso y al siguiente día amaneció todo así. No, es que hace meses aquí estaba en una casa, pero estaba en la que está entre el norte y no pasaba. Y un día los limones de aquí, porque tenían una chica escalerita así, vamos para allá a la casa. Los señores de aquí se fueron porque pensaron que se iba a caer de pronto, así cuando durmieron. Se fueron a vivir a Mayante, quedaron la casa y un día vinieron y ya la encontraron así. Sí. Pero y un día que vine, estaba el norte así fuerte y venía yo a ver qué había. Y cuando de pronto se cayó un poco en donde... Sí, me da miedo. Sí, pero luego se va a traer. Es que primero ya había rebasado el mar. No, que está en ese tubo. Por ahí ya estaba el mar y luego se bajó. ¡Maldito! Por ese tubito de ahí. Estaba el mar ya. Y luego se bajó. Mándame un poco de...